Hola Nacho, muy buenos días, saludo para vos y toda la audiencia. Y como todos los jueves, estamos con Mateo Blanco que nos trae las historias de la zona oeste. En este caso, en este capítulo, como nos gusta decir en Avenida Godoy, vamos a compartir la historia de Barrio Godoy, valga la redundancia. Bienvenido Mateo, ¿cómo estás? Hola André, hola gente, ¿cómo andan todos ustedes en sus casas? Acá andamos, pasando la cuarentena como toda esta semana, ya no sé si es un mes, pasó un año, no sabemos cuánto hace que estamos acá adentro, pero bueno, la vamos llevando. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. La verdad que sé que es jueves porque el jueves escuchamos los micros de historia de Barrio Godoy, pero estamos bastante perdidos el resto de la semana con los días. Bueno, Mateo, ¿cómo es la historia del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Barrio Godoy. A diferencia de los otros barrios, sobre Barrio Godoy hemos encontrado un documental hecho por Lidia Calderón, que lo hizo con la Secretaría de Cultura del Distrito Este, que ella fue contando un poco la historia del barrio. A diferencia de lo que nos pasó con los otros capítulos que hablamos sobre el Bajo Hondo, Villa Urquiza, que no teníamos tanta información. Bien, sí, Lidia que salió en el capítulo anterior de estas historias, ¿no? Participando en la historia sobre Barrio Triángulo. Claro, sí, nos estuvo dando una mano y creo que nos va a dar una mano bastante importante con todo el ciclo, porque sabe bastante de los barrios de la zona oeste. Bien, un saludo a Lidia. Le mandamos un saludo. El barrio Godoy surgió de la iniciativa de la empresa La Inmobiliaria, con B corta, inmobiliaria esta empresa va. Así que no, si lo ven así escrito con B corta, no es que está mal escrito. Esta empresa era del doctor Daniel Infante y de Juana Arreguillaga. Infante era el abogado de don Carlos Casal. No sé si te acordás quién era Casal, lo estuvimos mencionando ya. Sí, me acuerdo Carlos Casal, que es el promotor de la Avenida Godoy. Claro, el que desarrolló las vías que pasaban por la avenida. Bien, que tiene el monumento en calle Santa Fe y San Martín apuntando con el dedo para abajo. Así es, sí, Infante era su abogado, el que le llevaba los papeles. Infante después con el tiempo llegó a ser intendente en 1912. Ahora escucharemos una parte del documental sobre el barrio Godoy que nos cuenta sobre este personaje, Daniel Infante. Daniel Infante ha sido un personaje polémico, apasionado, un inmigrante, yo diría, atípico, porque es un inmigrante que fue muy exitoso. Él nace en 1863, llega a la Argentina en 1889. Es un típico republicano liberal español, con ideas de avanzada para su época. Y él se identifica profundamente con su nueva ciudad, la ciudad del futuro, la ciudad del progreso, la ciudad que se hace a sí misma, que es hija de su propio esfuerzo. Y el transcurso, o en el pasaje, mejor dicho, de 1912 a 1913, durante 4 meses, 4 meses y medio, Daniel Infante se convierte en fugaz intendente de la ciudad de Rosario. Procura llevar adelante sus ideas políticas, como ser tratar de ayudar, por así decirlo, ayudar a las clases populares, estableciendo un impuesto inmobiliario progresivo en relación a la riqueza de las propiedades inmobiliarias. Entonces, él estaba a favor de impuestos progresivos al capital en general, una idea netamente socialista que entraba en colisión muchas veces con las ideas no solo de la Liga del Sur, sino del propio radicalismo, ¿no? Una de las cosas que le recrimina el Consejo es que sus empresas no han tenido del todo éxito económicamente, que él está involucrado en cuestiones de provisión de electricidad, de luz, de agua corriente, lo cual es cierto porque él mismo se ocupaba personalmente con sus propias empresas y con sus propios recursos muchas veces de proveer estas necesidades, y él se defiende virulentamente diciendo que él ha hecho todo lo posible por ayudar a las clases populares y que ese es su propósito, y él ha reclamado siempre y reclama a lo largo de su intendencia en lo que hace a sus principios morales, su honestidad y su compromiso con los más necesitados. Ellos dos promovieron muchos loteos en el oeste de la ciudad. Unos de ellos fueron unas viviendas para personal ferroviario, que son unos chalets sobre calle Avellaneda. No sé si lo ubicás. Son todos unos chalecitos iguales entre Avellaneda entre Mendoza y Rioja, están de los dos lados, unos chalecitos muy pintorescos. Después también otro barrio que hicieron, en paralelo con Barrio Godoy, fue Barrio Escuénaga, el que queda Mendoza a la altura de Liniers. Es un que tiene las cuadras largas y un montón de cortadas. ¿Ese lo ubicás? Sí, sí, sí, ese lo tenemos ubicado, muchas cortadas. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento del documental a Lidia hablando sobre la empresa La Inmobiliaria. Esta empresa de Julio Daniel Infante y Juan Arrillaga ya había construido otros barrios en la zona oeste con grandes facilidades para la compra, con muchas cuotas, precios módicos, en terrenos que en ese momento eran muy alejados del centro, de la parte construida de la ciudad, o sea, en los suburbios de la ciudad. La empresa garantizaba la presencia de una escuela mixta, pública, gratuita en el barrio. Además, ofrecía a los empresarios locales la posibilidad de tener un terreno sin costo si instalaba una industria en el barrio. Todas formas de favorecer la instalación de las personas, la posibilidad de trabajar y facilitar, digamos, o acelerar el proceso de poblamiento. Con la empresa La Inmobiliaria llevaron a cabo estos dos barrios, Barrio Mendoza, hoy llamado Escuénaga, y Barrio Godoy. Los dos tomaron el nombre de las avenidas por la cual se llegaba a ellos, Avenida Mendoza y Avenida Godoy. Como todos los barrios del oeste, era una zona alejada del centro y sin infraestructura alguna. Infante y Arrillaga se encargaron de llevar los servicios de luz, agua y extender las líneas de tranvía para llegar al oeste de la ciudad. Promocionaban los lotes resaltando los amplios espacios verdes para cultivar flores y árboles, los terrenos altos y fértiles, y en donde corre el aire puro y da el sol. Casi como un tierra de sueño o Funes, más o menos. Bueno, todavía corre aire puro y da el sol. No hay demasiados edificios como ahí en el centro. Gracias a Dios, no. Todavía hay una zona casas bajas. También se promocionaba la instalación de la primera escuela agrícola de la zona y otros servicios como servicios médicos, alumbrado público, oficina de correo, policía y la donación de terrenos si se instalaban industrias allí. La venta de terrenos y casas se hacía en pequeñas mensualidades y estaba destinada a trabajadores, a los jornaleros de la zona. Y se había previsto un servicio de colectivo que iba desde el centro para que los futuros compradores puedan llegar hasta la zona y conocer el terreno. O sea, lo llevaban a hacer un tour hacia la zona oeste para que ver qué terreno iban a comprar los futuros vecinos. Ahora vamos a escuchar a Lidia, que nos cuenta cómo fue el primer colectivo del país, cómo fue la primera línea de colectivo del país que llegó a la zona oeste de Rosario. Daniel Infante logra que la intendencia apruebe un proyecto, el Consejo Deliberante en realidad, por el cual él establece la primera línea de colectivos o de transporte colectivo del país. Él organiza un sistema de transporte a través de vehículos pequeños que transportaban varios pasajeros, que saliendo de la Plaza 25 de Mayo y pasando por los cementerios El Salvador y La Piedad, llegaba a Barrio Godoy por Avenida Godoy. También se ocupó de que una línea de tranvía llegara al barrio y es así que bueno, aparece la línea de tranvía 20, que posibilitará el transporte de los vecinos a sus lugares de trabajo. La inauguración oficial del barrio se realiza en 1912 con festejos populares muy importantes, con romerías nunca vistas en la ciudad. Según el relato de un vecino, Oscar Nabone, que escribió parte de la historia de Barrio Godoy, que dejó una lista de los primeros vecinos, de las primeras familias, familias que en su gran mayoría hoy están presentes en el barrio, a través de los nietos o de los bisnietos de aquellos compradores originales, porque siempre los vecinos de Barrio Godoy sintieron la necesidad de que se escribiera la historia del barrio. Bien, ahí pasaba Lidia, entonces. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Barrio Godoy me llamó la atención, sobre todo la avenida Rivarola, ¿no? Una avenida que estaba recién remodelada cuando la conocí y me impactó ver semejante avenida en un lugar que no conocía, digamos. Eso sería algo que me llamó la atención. Y me queda preguntarte, Mateo, ¿cuáles son los límites de este barrio Godoy? Claro, los límites actuales que tenemos ahora sobre el barrio sería Provincias Unidas hacia el este, la Avenida Las Palmeras, que es la última avenida de Rosario, la que limita con Pérez, hacia el oeste, Avenida Godoy al sur y 27 de Febrero al norte. Como decías vos, sí, como decía, la Avenida Rivarola, antes llamado Los Plátanos y al principio cuando se fundó el barrio era la Avenida Central, va de punta a punta cruzando 18 cuadras y este era el eje central del barrio, el lugar de acceso por donde entraba el tranvía y donde estaban la mayor cantidad de los negocios. Entre los negocios esto podemos destacar el almacén de Luciani. Mira, ¿tendrá algo que ver con la gente de la Quinta Luciani? Por lo que leímos, no. O capaz que sea un primo muy lejano, pero no era la misma gente. Bien. Ellos aparecieron en 1935 en la esquina de Rivarola y Fader, en un local que ya se encontraba allí desde 1912. Todavía se puede ver en la esquina el local, que creo que ahora hay un supermercado chino, me parece. Habría que pasar a ver. En ese momento era un comercio de ramos generales. Vamos a escuchar cómo un vecino cuenta sobre el almacén Luciani. Que esto fue un ramo general cuando Avenida Rivarola estaba todo en tierra. No era pavimento, ni mejorado, no había nada. Esto era panadería, era ferretería, era bar. Había un palenque largo acá donde se paraban todos los carros. La jardinera que venían a comprar todo, la gente de las quintas, la ladrillería. Y bueno, eso es uno de los más antiguos del barrio, que son los hermanos Luciani. Bien, era como un shopping prácticamente en la época. Sí, allí tenían de todo. Tenían desde el primer teléfono del barrio y era la punta de línea del tranvía 20. Y se contaba que tenía café y hasta atendían curanderos ahí. Otro de los trabajos que había en esta zona, antes de la llegada del almacén, como contamos ya en varios programas que era habitual por estos barrios, esta zona, eran las quintas y los hornos de ladrillos. Uno de los hornos de ladrillo importante era el de los Bortoluti, que luego se convirtió en el corralón de Elena, que era la madre de ellos. Y ahí en la zona está el cementerio, ¿no es cierto? Así es, está el cementerio de la Piedad, que ya este cementerio estaba mucho antes de que lleguen acá Arrillaga e Infante a fundar el barrio. Ya estaba más o menos desde fines de 1800, más o menos, el cementerio. Este brindaba mucho trabajo al barrio. Viejos vecinos recuerdan cómo el Día de los Santos y el Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre, la gente se pasaba los dos días allí haciendo hasta asado al costado de la tumba. Cuentan que abundaban los puestos de flores y de comida y recuerdan cómo Provincias Unidas era casi como la peatonal Córdoba, de la cantidad de gente que venía por esta zona. Era toda una fiesta, decían. Mirá vos. Se ha perdido esa costumbre. Siguen vendiendo flores, pero bueno. Ya lo del asado no lo he visto que lo haga. Claro, lo del asado en las tumbas no he visto. Una costumbre que se perdió, no sé, a mí me suena un poco rara. Pero quizá por ser de otra época. Bueno, yo me parece que a diferencia de otros barrios que hemos visto en estos micros, en estas columnas, que por ahí eran poblados más por trabajadores del ferrocarril, barrio Godoy eran más trabajadores del cementerio, algunos trabajadores de quintas, de los ladrillos de hornos y por ahí algunos comercios, como el que nombrabas de Luciani. Sí, también de algunas industrias que se fueron afincando en la zona. Bien, así entonces pasaba Mateo con la historia de Barrio Godoy. También como el programa Avenida Godoy, este es Barrio Godoy. Recordanos, Mateo, la documental esta que está en internet, que la pueden ver en YouTube, ¿cómo la pueden buscar? Se llama El documental del barrio Godoy. Es un video bastante entretenido con imágenes y testimonio de los vecinos, hecho por Lidia Calderón con la Secretaría de Cultura del Distrito. Le agradecemos a Lidia también información que lo estuvo pasando y el documental. Mateo, ya sabemos la semana que viene qué historia nos vas a contar. La semana que viene vamos a volver otra vez sobre Barrio Moderno. Que ¿te acordás que era el Barrio Triángulo y Moderno? Bueno, vamos a estar hablando sobre Carlos de Liot. Bien, Carlos de Liot, que los vecinos del Barrio Moderno y Triángulo lo deben conocer bastante bien, ¿eh? Así que te esperamos el próximo jueves, Mateo. Gracias por estar otro jueves con nosotros. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo.